Asimismo entregándome noche a noche, tratando de ofrecerles algo nuevo en la música. Barranquilla, tierra divina, voy a hacerte este guarare. Barranquilla, tierra divina, voy a hacerte este guarare. Y también a sus damas queridas, que yo nunca las olvidaré. Y también a sus damas queridas, que yo nunca las olvidaré. Solo buena música, música, música. Bailarán en Cincelejo, en Cartagena y Bogotá. Lo bailarán en Cincelejo, en Cartagena y Bogotá. Qué ritmo que nos trae recuerdos de aquellos aires de Panamá. Qué ritmo que nos trae recuerdos de aquellos aires de Panamá. Vamos a gozar a Barranquilla, vamos a fiestar a la Arenosa. Te guardaré que es maravilla, te dedica Julio de la Osa. Te guardaré que es maravilla, te dedica Julio de la Osa. DJ